Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Riachuelo. Zumba La Cueva. Zumba La Cueva. Lleva Raja. La Colectiva. La Retaguardia. La Retaguardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Perfecto, estamos en el tercer, cuarto bloque, creo que es, Panchito. Cuarto bloque del Enredando las Mañanas, son las 11 y 17. Recordamos para quienes quieran escucharnos, entrar a la página rnma.org.ar o también a nuestro Facebook de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Se nos fue Davicho, así que hacemos la presentación global de Vilma. Hola, buenos días, ¿cómo les va? Ha sido un reemplazo forzoso. Bastante forzoso. Bastante forzoso. pero bueno, vamos a la próxima nota, porque ayer, en la segunda audiencia del juicio por el femicidio de Nair Mamani, se condenó a Agüero, el femicida, pareja de Nair en aquel momento. Entonces es por un lado un avance, claro que resta mucho más, como la lucha por la tenencia de la hija. Así que estamos en contacto con Mariana Vargas, abogada de la familia de Nair, particularmente del padre de Víctor. Mariana, ¿nos estás escuchando? Sí, hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Bueno, Mariana, ¿podrías comentarnos cómo se llega, ¿no?, a este fallo de la justicia? Y mira, la verdad es que fue un caso emblemático para la provincia, sí, porque, bueno, Nair había ido junto con su papá a la Secretaría de Paridad de Género después de haber padecido una situación de violencia de parte de Agüero, que es el que después terminó matándola. Y lamentablemente, desde el Estado no lograron sacarla del círculo de violencia, ¿no? Y bueno, terminó con su femicidio el 17 de febrero del año pasado. Por lo tanto, con esa situación, digamos, ya de estado público, fuimos al juicio. La verdad es que era un tema lograr la condena de él con los agravantes, que era por la relación de pareja y por violencia de género, ¿no?, el homicidio. Pero bueno, lo logramos. Lo logramos, y la verdad es que creo que es un fallo ejemplar, y obviamente que de lo contrario, yo creo que las situaciones de impunidad lo que hacen es reproducir la violencia, naturalizarla, y que un fallo como este hace todo lo contrario, ¿no? Me parece que en ese sentido es un aporte más, en este caso del Tribunal Criminal número 2, a decir basta de violencia, y bueno, replantear obviamente las situaciones. Y también creo que va a ser importante el tema de los fundamentos del fallo, que los vamos a tener en 10 días, porque el problema es cómo transformamos la realidad para que no terminen estos finales anunciados, ¿no? Porque claro, son muertes anunciadas. Y desde ya que después, bueno, seguimos con el juicio al Estado, que hemos interpuesto ya la demanda civil por este no cumplimiento de la debida diligencia en lo que hace a... digamos, investigar y prevenir la violencia de género. Como te contaba antes, esta ida de Nair a la Secretaría de Paridad de Género tendría que haber tenido otro camino, ¿no? Porque el problema es cómo sacamos a las víctimas del círculo de violencia en las que están inmersas. Por eso cada vez, en estos ciclos, digamos, cada vez la situación es siempre más grave, Y ya había habido una situación muy grave porque Nair, ese 8 de septiembre del 2016, que fue a la Secretaría, ya tenía una herida de arma blanca en su estómago. O sea, ya había sido, aclaro que Nair, Agüero mató a Nair con dos puñaladas, ¿no? Con un cuchillo. Una puñalada en el corazón y otra en el hígado y le provocó la muerte en pocos minutos. Mariana, respecto de esto, ¿no? Porque también hubo un caso en Jujuy hace poquito tiempo de un nene, en este caso asesinado por la madre, pero que también había instituciones del Estado que estaban enteradas de esta realidad y que tampoco accionaron. Hay una fuerte desidia estatal en la materia, ¿no? Sí, yo creo que ahí, mirá qué situación, ¿no? Por un lado tenemos en el caso de Alexis, sí, un Estado que no interviene y que no realiza una medida de abrigo que hubiese sido necesaria, ¿no? Sacar al niño y llevarlo a donde sea, ya sea de alguien del grupo familiar, lo que fuera, o sea, o lo que ocurre ahora, o sea, hoy uno de el hermanito de Alexis está con quien fuera la madrastra, claro, de la mamá. O sea, esto se podría haber hecho antes, claro, ¿no? Esto por un lado, digamos, esto es lo que tendría que haber hecho el Estado. Pero por otro lado, por ejemplo, tenemos en San Pedro, en las oficinas que también dependen del Ministerio de Desarrollo Humano, situaciones en las que están absolutamente empecinados ahí los profesionales de la OBD en hacer revinculaciones forzadas entre padres violentos y niños que han sido víctimas de estos padres violentos. Entonces es como que siempre estamos en esta cosa de lógica, ¿no? Una lógica de no resguardo de los niños, me parece, en todo sentido. Y no entender en definitiva lo que es esta violencia patriarcal, que entiendo que también Alexis y su muerte es producto de esto, ¿no? Más allá de que uno no conozca tan en detalle situaciones, pero bueno, había sido un niño abusado, me parece que, y ella había sido violentada, tenía a la expareja detenida, que hoy tiene arresto domiciliario, pero que también sé que sufría una situación de mucho acoso, a pesar de que él estaba detenido, también en esto con la madre de él, o sea, hay situaciones en las que uno, a veces, situaciones de las que uno no puede salir, ¿no? Pero siempre tiene que ver con este círculo y con esta violencia y con estas situaciones de tanta opresión. Y el problema es que es el Estado, el problema siempre es el rol del Estado, y lo triste es cuando el Estado, pudiendo haber hecho, porque sí tuvo noticia del suceso, y acá era increíble en el caso de Alexis, cuántos organismos en realidad habían tenido acceso a la noticia, y no se hace nada. Pero yo, es esto, ¿no? Para mí es un profundo, una desidia, cinismo, no sé la verdad cómo calificarlo, pero los niños y los organismos, o sea, los organismos de protección de los niños no actúan y están a la deriva en medio de mucha violencia machista, ¿no? De la que también son víctimas ellos. Hola Mariana, buen día. Habla Vilma. Buen día. Buen día, Vilma. Gracias. Te quería hacerte una pregunta, ¿no? Con respecto, como bien dice usted, en el caso de Nair y en el caso de Alexi, ¿no? Que el Estado estuvo, digamos, un poco de culpa. ¿Cuál es el resultado que ustedes esperan, digamos, con la demanda que ustedes están presentando? O sea, digamos, ¿qué acciones es las que esperan que haga el Estado? ¿Promover a las personas? Mira, nosotros en el caso de Nair hicimos una denuncia penal para que se investigue a los funcionarios por el cumplimiento de los deberes de funcionario público, no solo en relación a lo que ocurrió en la Secretaría de Paridad de Género, sino también en relación a lo que ocurrió en la comisaría, porque el 8 de septiembre Nair fue también detenida. Ella, bueno, fue terrible cuando lo escuchamos en la audiencia de juicio oral, porque Víctor contó que Nair también había sido detenida. Después nos enteramos en otro de los testimonios que la hermana de Agüero había hecho que se la detuviera. Y ella quedó sentada, no en la celda, pero con Agüero sí en la celda de la seccional 33, y Agüero burlándose toda la noche de Nair. Y Nair toda golpeada, tajeada con un cuchillo, en el estómago, durmió en la silla de esa seccional. O sea, a ver, así no se trata a las víctimas. Claro. Así no se saca del círculo de violencia a nadie, claro, ¿no? Tenemos un Estado que está mirando para otro lado, que por lo menos así lo hizo con Nair, y el tema es que no se vuelva a repetir esto. Y después lo que tenemos es una demanda civil en trámite que tenemos que ampliar, en realidad, contra el Estado por esto, o sea, por lo mismo, por qué pasó con la fiscalía cuando Nair estuvo ahí detenida, qué pasó con la policía, por qué hicieron esto, ahora tenemos incluso más detalle de cómo fue, y qué pasó con la Secretaría de Paridad de Género. Y esto es responsabilidad del Estado, que responde por sus funcionarios, ¿no?, y por sus organismos, y que están obligados, el Estado está obligado por tratados internacionales, que hoy son incluso normativa nuestra, a prevenir, sancionar la violencia contra la mujer, y lejos de haber hecho esto, mira lo que hizo, ¿no? Así que bueno, eso es lo que está planteado para el futuro. Además de que, bueno, es muy probable que esté planteado un recurso contra esta condena a prisión perpetua Agüero, y que obviamente contestaremos para que, intentando que quede firme. Claro. Mariana, respecto, bueno, hablabas de la desprotección, ¿no?, respecto de los niños, y quería preguntarte cuál es la situación legal de la hija de Nair, ¿no? Mira, la nena está con el abuelo, ¿no?, con el papá de Nair, y estamos en un trámite de guarda. En realidad es una guarda que incluso hemos pedido en forma provisoria y la jueza no se la otorgó, a pesar de que la defensora de menores dijo sí, démosela. La verdad que también acá entiendo que hay mucha desidia. Porque, a ver, el problema es que el no otorgamiento de la guarda ya de esta bebé a su abuelo implica que no tiene obra social. Por lo tanto, todos sabemos lo que implica, obviamente, atendernos en el sistema de salud pública, que obviamente uno pretendería que sea otra cosa, ¿no?, más allá de los servicios de guardia, que por ahí sí acudimos todos, pero... es todo un tema que médicos siguen, que pediatra, con situaciones concretas. Es una bebé que ha sufrido en su momento un accidente, no sabemos muy bien cómo fue la historia, y nos llamó mucho la atención que en el juicio oral Agüero se pusiera en su declaración a justificar qué es lo que había ocurrido, que la bebé había estado quemada, ¿no?, en una oportunidad. La verdad que nos llamó muchísimo la atención que se dedicara a explicar eso y a relatar que fue un accidente. Eso en realidad nos hace sospechar que no fue un accidente o que fue, ¿no? Pero bueno, no lo sabremos, me parece. Pero bueno, es una bebé, digo, que necesita ciertos cuidados especiales, ciertos seguimientos especiales por esto, por las heridas que quedaron, algunas, aunque muy poquitas. Y una obra social es súper importante. Claro. Y bueno, sin embargo, no sé, estamos al tiempo que estamos y no se nos otorgó, y se nos piden más pruebas, por ejemplo, el expediente penal, cuando tranquilamente ya está todo súper claro. O sea, no sé, es un tema de obstaculización y de burocracia absurda para mí. Claro. ¿No? Y lo que hacemos es negar derechos. Y sí, claro, en última instancia termina en eso, en la negación de derechos. Exacto. Mariana, para ir cerrando, ¿cuál es el estado de ánimo de Víctor luego de la sentencia? Obviamente que con el tema de la condena, implica cierta paz, ¿no? Y la justicia, no sé si se puede decir que repara, pero algo de eso hay. Obviamente que cuando en estas situaciones vivimos muy distinto las partes, esto por ahí para uno es una alegría por el triunfo, sobre todo si somos abogados, ¿no? Pero es como que se renueva mucho el dolor con estas resoluciones en los familiares. Por lo tanto es un momento muy, bueno, obviamente de muchísima emoción, pero creo que está con el alma más tranquila, ¿no? Y después que es una persona, con muchos dolores, creo que para los padres la muerte de los hijos son amputaciones. Yo me sigo preguntando cómo se sobrevive, porque y en ese sentido la verdad que Víctor es muy fuerte y una persona muy centrada y muy solidaria, ¿no? cuando lo escuchamos hablar, vemos cómo habla de las otras mujeres en situación de violencia, está con un grupo de WhatsApp en el que ayuda en la medida que pueden en situaciones, o sea, la verdad que es una persona muy íntegra. Y ha sostenido eso, ¿no? Obviamente con el apoyo del movimiento de mujeres, pero bueno, creo que está bien en medio de lo que es una situación de gran dolor que no va a terminar y que va a ser eterna, ¿no? Claro, claro. Bueno, Mariana, agradecemos muchísimo la entrevista, gracias. Y vamos a seguir en contacto para hacer el seguimiento a las otras causas que quedan abiertas, las otras consecuencias, digamos, de el femicidio de Nair. Bueno, perfecto. Yo siempre dispuesta con ustedes y muchas gracias por llamar. Muchísimas gracias. Bien, ahí pasaba Mariana Vargas, abogada. En del caso Nair. El caso Nair Mamani, como bien dijo Mariana, fue un caso emblemático aquí en la provincia, porque queda a la vista de la gente la inacción del Estado, el femicidio que desgraciadamente fue uno más de los 11 femicidios que se dieron. Entonces, y además también, por lo menos a principio de año, yo recuerdo, estábamos cubriendo una marcha que se hacía justamente por el caso de Nair, y la marcha dio vuelta y pasó por la nueva sede. Exactamente, sí. La nueva sede de paridad de género. Y ese dinero que no lo utilizaron, y no lo estaban utilizando porque para esta altura ya también estaba el caso de Alexis. Sí, es verdad. No lo habían utilizado en Nair, no lo estaban utilizando en Alexis. Y sí estaban en los casos, y en otros casos que se presentaban. Exactamente. Y sí estaban pintando, era un edificio nuevo, de estilo... ¿cómo se llama? No es estilo francés. No, de la zona del norte de Francia. Bueno, ya me lo voy a... Normando. Era un edificio de estilo normando. Que estaban pintando y estaban poniendo aire acondicionado. Estaban poniendo dos aire acondicionado. Y vos decís, esto sucede a la par. Gastás plata en esto y no gastás plata en una asistencia. Lo que le hicieron a Nair fue darle un turno. Y en el interín la matan. Exactamente. Y en ese transcurso, esperando el turno. Esperando el turno, en el transcurso ese, la asesinan. Y la asesina a alguien que ya previamente había hecho un hecho de violencia sobre ella. Ya tenía denuncias, tenía un puntazo, ya tenía... Entonces, no estamos hablando de algo que era total y absolutamente previsible. Exactamente, y que el Estado, digamos, cegó, ¿no? Se cegó solo porque no hizo nada. Exactamente. Así que bueno, esta fue la realidad del caso Nair. Y ojalá sirva como ejemplo, ¿no? Ojalá sirva como ejemplo. Recordemos también, me parece que ha sido más que nada la movilización popular, porque la justicia falla de acuerdo a eso. Sí, es verdad. ¿No? A cuánta presión hay, a cuánto se visibiliza la lucha. Y aquí creo que fue clave la movilización del padre de Nair y en general de las organizaciones feministas para lograr esta condena, ¿no? Exactamente. Así que bueno, Panchito, veo que no estás comiendo nada. Ya fue. Mientras vos buscas un segundo potecito, ¿podemos escuchar algo de música? Estamos en horario. Porque sos de los que piensan que a las pibas nos calienta, que nos chifles en la calle, que nos digas al oído porquerías sin sentido y te crees un regalar. Porque te pasas de vivo, de ingenioso y creativo, chamullando por lo bajo tu amenaza de cobarde, sos un gil haciendo alarde de impotencia y nada más. Macho, tonto, en tu afán masturbatorio molestas con tus piropos, te vas a quedar muy solo y haces fea la ciudad. Sabelo, te mato si me tocas.